tan ambicionado, vas en tu nave espacial, crucificado por tu propio sistema, nuestro sistema solar, a la conquista de planetas nuevos con viajar seguridad. No hay constelación privada que lo pueda garantizar. Recuerdos incesantes en tu memoria, a toda velocidad, a toda velocidad. Imágenes violentas de un pasado en un planeta sin paz. Cuando arrojaron piedras desde un puente y te hicieron estrellar, te saqueaban mientras tu hijo moría en el asiento de atrás. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo demonios llegamos acá? Para evitar resignarse a esperar, cerrar las alas y a por la eternidad. Publicidad en los aros de Saturno, en plano holográfico, últimas parcelas en Marte, reserve ya pronto su jardín de paz. Quiero mi jardín de paz. ¿Y a dónde estamos hoy? ¿Cómo demonios llegamos acá? Carne de cañón para el imperio de la oscuridad. ¿Cuál será la solución? Para evitar resignarse a esperar, cerrar las galaxias por la eternidad. Por la eternidad. Gracias.